por momentos. Ahora comienza a limiar con Fidel Mouzo. Teños veciños que deben ser forofos. Que mi madrilla, entrenarme los goles por eles. Pois, queres creer que isto nunha comunidade que o fútbol apenas se nota? Non é algo que apasiona. Igual o mellor o máis forofo futboleiro son eu. E desde que o Deportivo está como está, tampouco te creas ti que me escoitan moito berrar. Pois é curioso, porque teño visto moitas veces a un neno coa camiseta do Barça, do edificio, pero só escoito berros cando xoga o Madrid ou o Depor. Cando xoga o Depor é así, tamén hai algún berro. Pois é curioso, porque está claro que polo menos parece que os do Barcelona son un poquinho máis discretos, polo menos, non? Sí. Que, oíche, seu xío, que igual empeza a dar gustiño isto de xuntarnos e tomar un refrixerio co soliño da primavera, non? Pois sí, agora apetece. Ainda que isto dos días tan longos que temos aquí neste cornello, igual é pasarse. Porque ademais, outro día pensaba, digo, o realmente bonito do Brán son as noites. O sea, estar de noite, a unha temperatura así boa, disfrutando da noite a boa temperatura. Pero claro, aquí a noite é a partir das 11 da noite, sí. en xuño, agosto, sí. En xuño suyo. Entón sí, é como, sí. A ver, non se fai nunca a noite. No, é certo. Ou hai que agardar moito para poder disfrutar desa noite. Mentras estás de vacacións, ainda bueno, pero cando estás traballando, pues, como que che están hurtando un poquinho dese disfrute nocturno. Eso non pasa desde logo que noutras zonas de España. Eu moitas veces cando falo de con xente, sobre todo que está máis pegada ao Mediterráneo, non o cree, pero que é moita hora de sol aquí de nuestro señor, Que de punta a punta é unha hora prácticamente de diferencia, sí. De sol. De todas formas, nesta época, ademais que estamos vivindo un pouco extraña, coronavírica, o tema de poder estar nunha terraza, si pode ser co aforo non completo de todo, porque eu penso que cando os hosteleiros, bueno, non vamos a xeralizar, non, pero algún hosteleiro cando lle din que ten que ter a terraza 50%, parece que está o 500%. Pero bueno, que si estamos relaxados e non temos esa sensación de estar uns encima dos outros, casi mellor, non, para tomar algo. Claro, a ver, o mellor o que fan é quitar a metade das mesas e encher todas esas mesas. Sí. Ese historia. Igual é como nos hospitais, cando falan de que as UCIs ou as UBIs, non sei como lle chaman agora, están a un X%, pero fan a trampa de que en realidad poñen máis camas. Claro. En realidad están sobrepasados ou mellor un 200%, pero claro, como puseron máis camas para iso, pues estatísticamente, pues sí. É menos. É tremendo, verdade que estamos vivindo épocas complicadas e de penso que de moita moita trampa, de moita mentira, pero en fin. Sí. A ver se pasa, se capeamos este temporal, porque a cousa está chunga. De todas formas, eu non sei que problema temos ti máis eu, que cada vez que nos xuntamos, ao final, temos falado de carros, de xente que traballa no noso agro. Sempre parece como que tiramos ese tipo de conversa, tampouco sei moi ben, porque o noso coñecemento mutuo ven máis da tecnoloxía ou da comunicación que de realmente de etnografía, non? Sí, ou non sei, o mellor igual é polo interés na etnografía, o mellor que podamos ter os dous. Pero sí, as veces que estivemos así de limiar, ti máis eu, que non foron moitas, pero un par no. delas ou así sí que houbo, foi falando de tecnoloxía nun sí. principio, e despois derivando a outra cousa, a algunhas das túas viaxes e entrevistas polo mundo adiante, como se chamaba o pobo ese? Lubián. Entón, por aí, o mellor despois deriva o rural, o antigo, o etnográfico. O que facían os nosos avós, máis. Antropolóxico. Exactamente. Sí. De todas formas, é certo que un deles, eu recordo que eu penso que cando se me ocurreu un pouco a idea deste podcast, deste falangullo, recordo que igual estaba moi presente unha conversa que tivemos ti máis eu despois de quedar unha serie de podcasters a tomar unhas cervezas e tal. Si non recordo mal, me parece que foi na cervexa, non? Ali cerquiña cerca de Catro Camiños. Catro Camiños, sí. Efectivamente. Aquela foi especialmente larga. Aquel sí que foi limiar con todas as letras. Porque sí, eu penso sí. Que non sei se rematamos as 2 da mañá ou algo así. Unha barbaridade. Tanto creo que no, pero limiar foi porque foi xusto diante da cervexaría. En fin, bueno, creo que tienes algo de prisa por volver a Coruña y tienes que venir más por Arteixo, darte más paseos por estos lares, que igual desde la ciudad no se ve muy atractivo, pero mi pueblo tiene cosas, ¿eh? Sí, y padeció ahí confinamientos extremos también. Sí, anda que no. Yo no sé si tendría que ver alguna empresa relacionada con el mundo textil y que no quisieron decir nada. Teorías de la conspiración. Pues vete tú a saber. No, nunca eso, se sabe. Eso siempre. Teorías de la conspiración siempre. Es verdad que no es bueno la conspiranoia, pero la conspiración sí. Ese nivel de decir, bueno, algo nos la están liando, pero tampoco pensar que nos la están liando por todo. Bueno, a veces hay que desconfiar. En eso somos muy galegos, ¿eh? Sí, no, y sobre todo porque hoy en día, a nivel de los medios de comunicación y así, te das cuenta de que no hay nada inocente. Ya empezaron hace muchos años, hace años ya veías cuando anunciaban se estrena la nueva película de no sé qué, yo decía, eso no es una noticia, eso es un anuncio, eso es publicidad. O sea, nos lo están vendiendo como una noticia, pero en realidad están cobrando seguramente por hacer esa... Sí, es verdad. Ese anuncio. Sí que es y así empezó todo. Uh-huh. Así empezó todo. Es cierto. Uxío, Home de Arella, Itioscopio, Comus Baby. Yo no sé cuántas personalidades tienes en Twitter, pero tengo la sensación de que están vinculadas a diferentes proyectos que tienes, ¿no? Sí, efectivamente. Tengo una sagacidad y una investigación loca. Y bueno, y en realidad lo de Home de Arella era relacionado con el blog. Y hubo quien me dijo que para el podcast de Áreas Sonoras que tenía que hacer una cuenta específica. Digo, ¿qué dices? Ya no más. Y ahora últimamente me tocó apandar con la de Podgalego también. O sea, que ya no te cuento. Ya ves. Sí que quería hablar un poquito contigo antes de podcasting porque, bueno, tenemos tú y yo apalabrado una temática que se sale un poco de lo que hablábamos al principio de las tareas del campo que hacían nuestros abuelos. Pero, ¿tú te acuerdas de las jornadas de aquellas jornadas de podcasting que hicimos en Santiago, que les llamamos Galipod, que fueron el 26 de abril del 2014? Y lo sé porque está publicado un audio por ahí en algún podcast ya muy, muy olvidado que se llamaba NTT Podcast, en el que nos grabamos y todo departiendo y charlando de podcasting. Pues de esas en concreto no sé. Yo quiero decir, yo recuerdo haber ido en Santiago un par de ellas, pero si me preguntas de fechas, ni idea. No, porque es difícil de acordarse. Y yo tuve. Dime. Esa fue una que fuimos mucha gente. Estuvimos bastantes y estuvimos todos alrededor de la mesa y todos intervinimos. El que más o el que menos, aportando su visión sobre el podcasting y tal, pero sí que recordaré que a pesar de que la llamamos Galipod, y eso yo creo que sería un poquito, yo creo que todos los que estábamos allí presentes tendríamos que autocriticarnos un poco, aunque partiendo de la libertad de cada uno individual, recuerdo que el único que hablaba gallego en aquella reunión eras tú. Pues es probable, sí, no lo sé. Sí, seguro. Es que seguro. Yo está recuerdo... Está ahí el audio para verlo. Sí, yo es que recuerdo ahí un par de quedadas. Una que éramos menos, que éramos, no sé, igual, no sé, 8, 9, no recuerdo ahora. Pero que éramos menos. Y después hubo otra, más tarde, en la que ya fuimos más, que vinieron Manu, de Metrópolis de Gigantes. Ah, sí, es verdad. Sí, Agos Reigosa. Sí. Y ahí ya éramos alguno más. Ya éramos alguno más que hacíamos podcasting en galego. Claro, sí, recuerdo, recuerdo. Lo que pasa es que de ahí no salió nada de grabado, quiero decir. Sí Sí, que fue una no recuerdo, o reunión sea, muy, sí. muy numerosa, pero no tanto por el reflejo en audio como fue en aquella ocasión. Ahora que lo dices, sí que me empiezo a recordar. Es que yo últimamente la memoria creo que se centra en el día a día cada vez más. Somos sanos, somos sanos. No sé si es la edad, sí, probablemente, probablemente. Pero me refiero a que son cosas que pasaron hace ya, ¿cuánto? Pues ¿7 años? 7 años van a hacer, sí. No, no Dime. era padre de aquella. No eres, ¿no? Claro. No. Cambia mucho la visión de cómo puedo acercarse uno a ese tipo de eventos teniendo niños o no teniendo, ¿no? Y dormía mejor y esas cosas, y descansaba más. Lo que sí recuerdo es que hay una foto por ahí o dos pululando de las JPO de Madrid en el 2013, que sí que estabas tú, y creo que tú y yo coincidimos en esa foto, pero tengo por desgracia la sensación de que no llegamos ni a hablar entre nosotros. Y no lo recuerdo, mejor no. Seguramente no, porque yo en esas jornadas con quien hablé así de aquí, digamos, fue con Gus, con Verdugo 789, ¿es? Sí, ¿Cómo es? siete, Nunca ocho, nueve, me sí. acuerdo el número. Sí, 789. Porque él escuchaba Commons Baby y se me acercó y tal. Vamos, de aquí fue el único que conocía. Y luego, pues sí que allí estuve con alguna gente, digamos, de los primeros tiempos, con Gelado, con bueno, estaba también con ¿ves? Es que se me van los nombres ya. Con Carlos Sogor, con Javier Romero, creo que es Javier Romero, que tenía hace muchísimos años un podcast que se llamaba Soliloquios. Y así, con alguna gente de aquella época primera. Te hablo de 2006, 2007, más o menos. De cuando las primeras jornadas así un poco serias que hubo en Barcelona, que había organizado Dani Aragai. Ya, que tú sí que, o sea, yo sí que sé, porque, bueno, para mí fue una experiencia, aunque andaba muy en la nube, porque apenas tenía casi relación con casi, pues con casi nadie. Sí que es verdad que las 2013 habían sido mis primeras, pero tú ya habías ido entonces alguna más antes, ¿no? A una más, nada más. A una más. Bueno, A una pues más, ya. a la de Barcelona del 2006. Ajá. Bueno, pues ya habían pasado años entonces, ¿no? Porque serían Sí, 7 años sí. de diferencia. Sí, porque luego las otras, pues. A ver, de hecho, las de Barcelona ni siquiera iba a ir. O sea, si te digo la verdad. Lo que pasa es que me liaron. Eso es lo que se le dice a mamá. Joder, mamá, que no fue culpa mía, a mí me liaron. No, sí, o sea, me liaron porque de hecho. Bueno, es que no sé si a lo mejor igual se alarga mucho esto, pero bueno, si No quieres te pasa cuento nada. así un Sí, poco. cuenta, cuenta, claro que sí. A ver, pues en las jornadas esas yo no iba a ir, o sea, pues no, porque me daba un poco de pereza ir hasta allá y tal, y yo como siempre fui así un poco a mi bola, pues no tenía intención de ir. ¿Qué pasa? Que justo un poquito antes habíamos presentado Podgalego, el directorio de podcast en gallego, y luego además. Que bueno, que hubo una de las charlas eran pues los directorios, pues podcastellano de aquella, podgalego y podcatalá, que no sé si funcionaba mucho de aquella época, pero bueno, por ahí andaba. Y luego además, unas semanas antes, unos meses antes, además yo lo descubrí por el podcast de Soliloquios de Javier Romero, que te comentaba antes, apareció un personaje que se llamaba la señorita Cyborg, que andaba por ahí pululando y tentando a la gente y no sé qué, planteando cosas, ¿no? Y entonces, bueno, resulta que era fan de un podcast que hacía yo de aquella, Podfabs, o eso decía ella, no lo sé, pero algo debía de haber. Y entonces resulta que, no, no sé si realmente puedo contar esto, pero bueno, pasaron ya 15 años, o sea que Malo sea. vamos a decir que se puede decir. Bueno, no voy a desvelar la identidad y ya está. O sea, quiero decir, voy a decir quién era en realidad o quién una o sea, quién estaba detrás sin decir el nombre, digamos. Bueno, pues resulta que la señorita Cyborg era un alter ego de una chica que trabajaba en producción del programa Mundo Babel de Radio 3. presentado por Juan Pablo Silvestre. Y entonces iban a aprovechar las jornadas de Barcelona, que aparte había unas jornadas en el CCCB, unas jornadas de, no sé, no me acuerdo ahora si era transmedia, bueno, había cosas así culturales posmodernas, y dentro de la programación se habían incluido talleres y charlas de la jornada de podcasting de Barcelona, porque debía de estar ella también metida ahí en la organización de algún evento o sirvió de puente o algo así, ¿no? Bueno, el caso es que, aprovechando la coyuntura, ese fin de semana de las jornadas se iba a emitir, porque creo que se emitía en directo, si no recuerdo mal, sí, se emitió en directo, se iba a emitir desde Barcelona Mundo Babel. Y entonces me dijo, vente, que te vamos a entrevistar a ti, a Gelado y no sé qué. Y entonces, claro, salir en la radio era una tentación muy grande. Y entonces dije, pues venga, pues para allá que voy. Y entonces por eso fui. Y tuve mis 3 minutos 52 segundos de gloria. Y la experiencia estuvo guay. Y sobre esto también te puedo contar otra anécdota que para mí es una anécdota que está muy bien. A lo mejor a los demás no les dice nada. Pero con esa aparición en ese programa de Mundo Babel con Juan Pablo Silvestre, se cerró un círculo. Ah, sí. Y si quieres te cuento. Por favor. Porque aparte es un tema que me habías comentado a lo mejor si podíamos tratar o no sé qué y tal. No para este, no es para limiar, pero bueno. Sí. Y entonces pues voy a aprovechar que surgió el tema y te voy a contar. Corría el año más o menos, no sé, 1990, 1991. Y conocí, bueno, tenía un profesor de dibujo, uh-huh, con el que hice así buenas migas, nos llevábamos muy bien y tal. Él me descubría nuevos mundos, escritores americanos que no conocía, músicas que no conocía, pintores que no conocía y tal. Y bueno, hicimos así amistad y tal. Entonces, este profesor, Pablo Alejos, tenía un grupo de amigos con el que habían, digamos, creado o inventado un país imaginario que era Portulicia. Era un país entre Galicia y Portugal donde sus habitantes llevaban siempre sombreros y gafas. Bueno, no sé, tenían así como un micro mundo montado. Yo me lo imaginaba un poco como Sicily de Doctor en Alaska, ¿no? Y bueno, Pablo era el pintor oficial, había una reina que casualmente había sido profesora mía de filosofía en tercero de BUP. O sea, hay puentes por todos lados. Y entonces tenía una emisora de radio que era Radio Portulicia. ¿Cómo funcionaba esta emisora de radio? Pues funcionaba que aquí Pablo grababa con un radiocasete de doble pletina programas en radiocasete. Pues metía grabaciones de programas de la radio, conversaciones que tenía él con sus amigos que lo visitaban en su estudio de pintura, anuncios de emisoras de América, porque él se había criado por Sudamérica y por Argentina, luego estuvo embarcado, parece ser, en mercantes por las Bermudas y por el Caribe, por ahí. Entonces tenía grabaciones de cosas por allí que metía siempre en sus programas, ¿no? Y luego, con esas casetes, hacía copias y las mandaba a sus amigos por todo el mundo. Era una especie de podcasting analógico en radiocasete. Y entonces empezó a mandarme a mí también. Y nada, pues ahí empecé yo a aficionarme, aunque yo había hecho mis pinitos de radio con mis primos jugando y tal. Uh-huh. Pero bueno, fue así como tomarlo un poco más en serio, ¿no? Y empecé a hacer alguna grabación yo también. Y después, años más adelante, pues empecé a grabarlos en DVD. Y después uno de esos DVDs llegó a Barcelona, a una chica que tenía un blog que yo seguía. A esa chica la seguía un chico mexicano, Carlos Herrera, que quería relanzar, digamos, una radio libre online que se llamaba Radio Quemazón y que él rebautizó como Ego 99, Radio Ego 99. Y entonces habló con esta chica, con Laura, y le preguntó si ella querría ser locutora, hacer un programita para la emisora esa. Y él le dijo que no, pero que que a lo mejor a mí me interesaba, porque como había escuchado los programas que hacía yo para Radio Portulicia, pues que a lo mejor igual me interesaba. Entonces nos puso en contacto y yo le dije que sí, venga, va. Y entonces ahí nació Fabuloseando, que fue un programa que hacía los domingos por la noche, a las 11, 10, 11 de la noche, hora local, que era a las 4 de la tarde de México, era, porque era para México. Bueno, para México era para todo el mundo porque era por internet, ¿no? Sí, sí. Y entonces ahí hacía el programa, hacía falsos directos, yo lo grababa y luego le daba a la lista de reproducción e iba y tal, ¿no? Entonces, bueno, así fue pasando el tiempo hasta que, por circunstancias, para abreviar, se convirtió en un podcast, Podfabs. Y ahí al final acabé yendo a Barcelona y resulta que Juan Pablo Silvestre, el presentador de Mundo Babel, era amigo, conocido de la pandilla de Portulicia. Anda. ¿Cómo te queda el cuerpo? Joder. La verdad de es hecho, que... Sí, sí. De hecho, en el programa ese de Mundo Babel, cuando me presentó y habló conmigo, dejó caer lo de Portulicia. Porque yo había hablado antes con él. Antes de empezar el programa y tal, andaba por ahí él preparándose y tal para empezar el programa y se lo comenté. Y claro, alucinó. Y nada, pues esta es la historia así, esta de... Qué curiosa. De un círculo que se cerró. Qué curiosa. De todas formas, sí que me llama bastante... Bueno, igual a lo mejor, visto con el tiempo, puedes tener una visión diferente, pero sí que es cierto que a pesar de que la reunión o las jornadas eran de podcasting... Al final lo que te empujó a ir era la radio, sí. por esa digamos ese, ay, ahora ya no me sale la palabra también, es que estamos los dos en unas edades un poco fastidiadas y con las mismas tareas. El cebo que me echaron, ¿quieres decir? Sí, exactamente, el ay, Dios mío, que bueno, es igual. El caso es que tú fuiste porque te pusieron por la posibilidad, pues tener una entrevista sí. de radio y sobre todo, bueno, pues al final conseguir cerrar ese círculo de vital, casi si me apuras. Sí, lo que pasa es que en aquel momento, claro, y yo creo que en el fondo a todos los que nos metimos de alguna manera u otra en el podcasting, sí que trasluce un poco una pasión por la radio. Es cierto que... mirada o vista o al final hecha de otra manera, pero sí que al final este interés o esta gana de comunicar, esta gana de transmitir, aunque sea por otros medios, trata un poquito, salvando las distancias, de imitar a la radio. Lo que no sé, y eso es lo que te quería preguntar, es si tú, digamos que esa diferenciación en aquellos años, porque ya estás hablando de hace bastantes años, sí, si esa diferencia... Claro, si esa diferenciación, cuando ya vosotros acudíais a ese tipo de eventos, la teníais tan clara, ¿sabes? O digamos que la diferencia se ha marcado mucho más en los tiempos que estamos ahora, aún a pesar de la irrupción de todas las emisoras de radio que ya venden descaradamente sus programas como podcast. No sé en aquella época cómo lo veíais vosotros. Bueno, a ver, había un debate. Yo creo que, en cierto modo, en algunos aspectos sigue habiéndolo, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que apuntas tú, ¿no? De que las emisoras de radio, como grababan los programas, los ponen en formato podcast y los venden como podcast. Quitando casos puntuales, pues como las producciones que está haciendo una empresa que no voy a nombrar porque no les voy a hacer publicidad, que crea contenidos específicos para eso. Creo que Radio 3 tiene como una especie de algunos, creo que tiene algunos podcasts específicos también, que no los emite, creo, no estoy seguro, pero creo que me pareció ver algún día. Sí que había cierta diferencia de aquella, sobre todo era en plan lo amateur de las emisoras de radio, aunque de aquellas yo creo que las emisoras de radio aún no estaban mucho por el soporte del podcasting aún. Porque de hecho la manera más fácil que había de explicar que era un podcast casi siempre era la de es como radio, como la radio pero por internet, que bueno, que tampoco es que sea específicamente por internet, quiero decir, es por internet pero me refiero que ahí está el componente de la sindicación con el RSS para que tú te puedes suscribir y que se te actualice el contenido cada vez que hay un nuevo programa, un nuevo episodio, como lo quieras llamar. Yo tiendo a llamar los programas por el rollo de la radio. Sí, sí, sí. Y entonces, de aquella también, de hecho en las jornadas, aquellas de Barcelona, creo recordar que hubo, vamos, un un debate ou un, vamos, unha charla así sobre las radios libres e la relación ou a posible relación con, vamos, que había algún ponente que era de radios libres e la relación con el podcasting, digamos. E eu creo que era un potencial moi grande que tenían e que muchas lo están explotando ahora mismo. Pero aquella, claro, 15 años, hace 15 años, pues claro, estaba todo empezando, como quien dice. Todo aquello era campo, ¿no? ¿No? Sí, de hecho también hubo una charla interesante, digamos, de alguna manera, que era sobre el podcasting como periodismo ciudadano, como herramienta ciudadana para informar de manera alternativa a los grandes medios. Y fue un debate bastante acalorado ese, si no recuerdo mal. ¿Ves? Hay cosas como estas, a lo mejor me acuerdo más de hace 15 años que de la quedada aquella de hace 7, si te digo. Ya. Sí, no, pero bueno, está bien. Sobre todo porque, bueno, la gente que nos esté escuchando se dará cuenta de que tú eres de los veteranos, que estás pues casi, pues lo que dices, ¿no? Haciendo lo que fuera en aquel momento un podcast, pero ya era un podcast, pues casi desde los tiempos de Gelado, ¿no? Que es, la referencia. Sí, yo empecé a hacer el programa de radio online más o menos cuando Gelado empezó a hacer su comunicando. ¿Qué pasa? Que de aquella no era un podcast lo que yo hacía, era streaming, que ahora vuelve. Sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, parece que si no le metemos el componente vídeo no es lo mismo, ¿no? Sí, no, pero bueno, ahora no sé cómo está la cosa porque yo la verdad que ahora ando bastante desconectado del mundo podcasting en castellano y la asociación, las redes de podcast y todo eso porque, bueno, porque yo hacía 5 años prácticamente que no hacía un podcast. Entonces pues me desvinculé un poco por varios motivos. Sí. Y entonces... no sé cómo estará ahora la cosa y creo que perdí el hilo. No sé qué iba a decir. Sí, no, estabas comentando eso, de cómo está la situación ahora, de cómo estaba en aquella época. Ah, sí, eso, que hubo como una época en que muchos podcasters empezaron a hacer streaming con cámara y tal, y conexiones en directo y ta. Y yo, eso, hace 4 o 5 años o 3 o 4, cuando había todo esto, y ahora lo hay más, pensaba, están reinventando la radio. O sea, están volviendo. La gracia del podcasting, que era que lo podías escuchar cuando quieras, las veces que quieras y todo eso, y al final están volviendo a hacer la radio, que es inmediata. Si no lo escuchas en el momento, a lo mejor se pierde, si no se graba, claro. Claro. Y entonces es como, a ver, ¿volvemos para atrás otra vez o qué, no? Pero bueno, al final todo se entremezcla, una cosa no quita la otra. Yo lo que sí que creo es que los formatos no son iguales pensados para hacer en directo que pensados para hacer grabados. Quiero decir, la estructura, el planteamiento, cómo lo enfocas, incluso la manera de hablar y de expresarte, no es igual. Si es muchas veces en directo, donde inconscientemente eres consciente de que hay alguien escuchando en ese momento lo que estás diciendo, que si tú lo grabas, lo editas, lo recortas, lo estiras, lo encoges y haces lo que sea, y luego lo publicas una vez que está como tú, digamos, quieres que esté. Entonces no hay ahí un pequeño matiz que lo diferencia, creo yo. Pero sí, bueno, sí, que sí. Está todo muy bien, quiero decir. Cuantos más medios para de expresión y todo, mejor. Salvando las diferencias, está claro que cuando uno emite un contenido en directo y hay que reconocer que mucha gente tiene contenidos en directo muy potentes y que deben estar trabajados previamente, sí que es cierto que la emisión en directo te da lugar a una improvisación que a veces puede ser positiva y otras veces puede ser perjudicial. Y un podcast, puestos a llevarlo a una equivalencia a la cocina, un podcast se cuece a fuego lento. Y sí, tienes el control. Exactamente, casi todo, de todo, de lo que a lo mejor has creado de más y quieres quitar, o de lo que has hecho de menos y aún estás a tiempo de incorporar. Es que eso es así. Aunque a veces por pereza lo dejas como está. A veces sí. De todas formas, sí que te quería preguntar cositas de arellas sonoras, porque creo que es un prototipo ideal de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Pero, y ahora, en la situación o la visión que tienes ahora, tienes que estar contento, ¿no? Quiero decir, ahora estáis una serie de personas y tú, sobre todo, creo que llevas un poquito la voz cantante, aunque sé que hay más gente por detrás, creando comunidad de podcasting en gallego. Y creo que, bueno, la verdad es que lo que antes era campo y estabas tú y poquita gente más... Yermo, más que campo era yermo. Era yermo, ¿no? Sí, era tila que había pasado y no crecía nada, ¿no? Había muy, muy poco, muy poco. Cuando empezamos a hacerlos en gallego... Éramos cuatro y luego vino alguno más y luego vinieron más, pero normalmente duraban muy poco. Igual hacían tres o cuatro programas y luego no seguían. Mantuvieron un poco el listón las radios libres, la Quack FM, sí. Radio Filispín y así. Porque luego también hubo algunas radios libres que perdieron mucha actividad. Al final estas cosas requieren tiempo... Y no siempre se tiene. Y muchas veces la gente abandona también porque a lo mejor no tiene feedback. Y claro. Yo creo que ahora algo bueno que estamos haciendo en la comunidad es que, por lo menos aparentemente, tienen feedback. Sí, sí, sí, sí, sí. Quiero decir, porque al final no tienes tiempo para escucharlos a todos. Pero por lo menos cuando tienen alguna duda o alguna cosa, siempre hay alguien ahí que les dice, pues mira, pues así o de esta manera o no te preocupes o... ¿Sabes? Y hay una serie de cosas que antes no había. Cuando empezamos en el 2006 era muy difícil, muy difícil. Y ahora ves que hay gente. Que luego para llevar la comunidad, pues al final siempre son dos o tres o cuatro. Y las demás están un poco más de Miranda, que se dice. Sí, no, yo soy uno de ellos. Pero es justo lo que te iba a preguntar. Quiero decir que ahora mismo... La eclosión de podcasting en gallego es brutal. Supongo que algo ayudó el tema de... Aunque se veía que había idea, porque está claro que estas cosas, algunas, no pueden nacer de un día para otro. Es decir, la idea ya estaba ahí, pero seguramente en los tiempos del coronavirus, como hablábamos al principio, hacen que eso se precipitase y se adelantase, ¿no? Porque han nacido muchísimos podcasts en el último año, año y medio. Sí, yo creo que fue un catalizador de proyectos que estaban en mente a lo mejor y de necesidad de hablar con alguien. Sí, sí, sí. Al estar encerrados que llevó a hacerlo. Y luego aparte yo creo que coincidió también con un boom en general, que después de 15, 16 años tenía que reventar en algún momento. Las nuevas generaciones de ahora son menos hijas de la radio que éramos nosotros. Y más hijas de otros podcasts, creo, y de otros medios. Yo, por ejemplo, ahora el boom de Twitch también está haciendo que gente haga streaming en Twitch y le llame podcast, aunque técnicamente no sea un podcast, y que mucha gente también aproveche esos directos para luego convertirlos con un RSS en un podcast que luego la gente pueda escuchar. Uh-huh. Cuando quiera y tal, ¿no? Claro. Y yo creo que esos nuevos medios y ese... Bueno, lo que comentaba antes, que esos nuevos medios de comunicación que están ayudando a que se consoliden otros que llevaban ahí 15 años queriendo salir para afuera y no acababan de salir. Y un factor que apuntó hace muchos años, me decía Isaac González, otro de los que están en Podgalego, que fue el pionero del podcasting en Galicia. Es nuestro José Gelado. Uh-huh. Él me decía siempre, el podcasting tendrá un boom cuando los teléfonos, los smartphones, los teléfonos inteligentes, los móviles, estén más generalizados y puedas utilizarlo como herramienta para descargarlos y escucharlos desde el móvil. Y tenía razón. Yo creo que ahí tenía razón y que eso ayudó también mucho, porque ahora cuando la gente sale a correr o sale a pasear, lleva el teléfono, se pone los auriculares y escucha podcast. Una pregunta que te va a parecer estúpida, pero creo que vas a comprenderme un poquito mi intención. El hecho en sí de que hasta hace relativamente poco el podcasting hecho en galego fuera tan minoritario. Por un lado, supongo que te hacía sentir como una especie de aldea de Asterix y Obelix, es decir, un reducto pequeñito que aguantaba el tirón de una explosión que se veía venir, como era la del podcasting, pero que en galego pues no acaba de despegar. Eso, por un lado, te hacía sentir eso, pues un poco aldea de Asterix, pero por otro lado, supongo que también no lo sé, y es a lo que voy para preguntarte esto, te llenaría un poquito de orgullo el saber que tú estabas defendiendo un podcasting en galego. El hecho en sí de que haya esta avalancha ahora hace que el orgullo ahora de hacer podcasting en gallego sea mayor o menor. Te quiero decir, al final no deja de estar ocupando un espacio que antes a lo mejor... Igual no en oyentes, igual no en capacidad de atracción, pues porque el podcasting llega a donde llega. Pero sí que hace que ahora ya no estás tan solo, y eso puede ser bueno porque llega mucho más gente al podcasting en galego, pero ya no eres tan... Por eso digo que puede resultar un poco estúpida la forma de plantearla, pero bueno, creo que me entiendes, que ya no eres tan especial. Yo especial, o sea, estás siempre. Más... Ya lo sé. Entiendes no. Por dónde va, ¿no? ¿Sabes? Sí, quiero decir, sí. Tú estás contento con la situación que está sucediendo ahora. Yo ahora estoy muy contento. Claro. Me tardó, uh-huh. Pero estoy muy contento de esta explosión. Y creo que mucha culpa, en el sentido positivo me refiero, tuvo un podcast que salió hace un par de años, Té con Gotas, que... hacen desde Reino Unido, en gallego. Y creo que eso animó también a mucha gente. Yo, cuando era casi el único, aparte de los programas que había en Radios Libres, que eso siempre estuvieron ahí, más o menos, pero siempre estuvieron ahí, yo, bueno, digamos que nos estamos refiriendo un poco, entiendo que tú te refieres un poco a los nativos, digamos, a los podcasts nativos, a los que sí, a los sí. independientes. A... Sí, sí, sí. A los que en casa se ponen o en... Efectivamente. Entonces, sí que hubo un momento en el que prácticamente me quedé yo solo. Igual había alguno más, no lo sé, aparte de los de las radios libres. No lo sé porque yo estaba un poco desconectado de aquella porque, bueno, Podgalego tuvo así un... desapareció, bueno... digamos que caducó el dominio y estuvo así un poco parado mucho tiempo y entonces como que murió y luego resucitó hace cuatro o cinco años. Y bueno, realmente cuando hacía Commons Baby, que era el programa que hacía entonces, yo lo hacía y ya está. No me planteaba mucho si era el último superviviente ni nada, porque además, aunque tenía audiencia aquí, digamos... mucha de mi audiencia no era de aquí. Y al recibirme no era de aquí, me refiero, no era de aquí de Galicia ni de España. Porque la temática, que era las músicas libres, publicadas con licencias Creative Commons, me hizo conectar y conectaron conmigo gente de todo el mundo. O sea, Estados Unidos, Francia, Suiza, Portugal, Reino Unido, Brasil. Entonces, digamos que la audiencia que tenía, que tampoco sé exactamente cuál era, y seguramente no sería demasiada, tenía más, digamos que en mi audiencia tenía más relevancia el contenido que no el continente, ni cómo lo decía, ni cómo yo hablaba. Entonces, en ese sentido, no le daba, digamos, tanta importancia al hecho de que fuera el último que quedaba o rollos así. Pero sí que ahora mismo estoy muy contento de que por fin, después de 15 años, haya habido esta eclosión. Y luego habrá que ver cuántos duran, cuántos aguantan y todo eso, porque eso es otra cosa. Pero ahora mismo, más o menos activos, andamos rondando casi los 90 podcasts. Sí, sí. La verdad es que, voy a serte sincero, el estar en el grupo de Telegram que tiene la comunidad, la verdad es que hace que descubras cosas. Y te puedo garantizar que ahora mismo creo que siempre estoy suscrito a muy pocos podcasts. Yo no soy de los que me pongo con 60 o 70 suscripciones, porque no. Pero yo creo que el 40% de los podcasts que tengo ahora mismo sí son en galego. Y cuando me pongo, la verdad es que ya incluso... Eso se plasma muy bien en la película La Llegada, que no, no sé si la has visto, pero Sí. es súper apasionante el ver cómo incluso hay veces que puede modificar un poco la forma de trabajar el cerebro el idioma. Sí. Y me sorprendo muchas veces escribiendo en Twitter y preguntándome a mí mismo si lo que he escrito bien o mal, porque el escuchar o a fuerza de estar escuchando podcast en galego, todo ese galego que llevo yo dentro y que tú y yo hemos hablado varias veces en persona, que tengo de una manera un poco soterrada porque mi madre es andaluza y nos crió en casa en castellano y tal, aunque yo me he vivido toda la vida aquí en Galicia, pues sí que sale a flora incluso a la hora de construir las frases gramaticalmente. Veo que el escuchar más podcast en gallego hace que vire hacia esa forma de construir mi forma de comunicarme. Y me resulta curiosísimo porque me sorprendo a mí mismo viendo que el escuchar más podcasting en galego hace que pueda re recuperar algo que llevo dentro, porque el haber nacido en Galicia marca que no es solo el acento. El acento lo tenemos y muchas veces del acento no somos ni conscientes, porque puedes estar pensando que estás hablando un castellano exquisito, pero ese acento gallego está ahí. No, no lo puedes evitar porque es lo que te rodea y lo que estás mamando, a pesar de que no sea la lengua vehicular dentro de casa. Pero sí que es verdad que me está ayudando a eso, muchísimo además. Sí, eso es lo que se llama inmersión lingüística. Claro. Sí, totalmente, Pero totalmente. sobre eso que hablas ahora, se está dando un fenómeno que me parece bastante triste que está pasando aquí en Galicia. Y es que hasta no hace muchos años, cualquier gallego hablando en castellano hacía construcciones gramaticales en gallego. No utilizaba tiempos compuestos y cosas similares. Y hoy en día, eso está dejando de pasar. Y no solo está dejando de pasar eso, sino que hablando en gallego están empezando a utilizar tiempos compuestos. Cosa que en gallego No pues existe. no hay, Sí. ¿no? Entonces, eso es, aunque maledicentes lenguas dicen que si aquí se impone el gallego, que no sé qué, no sé cuánto, es todo lo contrario. O sea, lo que se está es muriendo lentamente e incluso favorecido desde las instituciones públicas, que se supone que tienen la obligación y el deber de cuidarla, protegerla y mantenerla. Sí. Eso yo, mira que tú ya lo sabes, yo me manifiesto normalmente, es casi siempre en castellano, y escuchar ese tipo de aseveraciones, sobre todo cuando llevan un claro interés político, me hierve la sangre, Y porque es yo, manipulación, de hecho. exactamente, sí, porque es que soy muy consciente, siendo castellano parlante, en condiciones normales, es decir, yo hablo castellano porque me sale así, porque sí, porque es lo que te Porque conté, es como porque se configuró tu cerebro, como te exactamente, enseñaron a hablar, digamos. exactamente, pero sabiendo que domino peor de lo que querría el galego. Pero, ¿cuál es el tema? El tema es ver que quieran utilizarlo y decir que es que aquí o galego estás imponiendo castellán, es mentira. Pero es mentira, Vamos. sobre todo lo que dices tú, a nivel institucional es brutal, porque realmente no se promueve el uso del gallego, na para nada. O sea, o no de la manera que igual se necesitaría para no perderlo, porque en eso tienes tú totalmente la razón. Es decir, se ha cambiado un poco esa forma de que el galego parlante se iba o galego falante se iba al castellano construyendo frases desde el gallego, y ahora es al revés, está intentando volver al galego, pero construyendo desde castellano, y eso hace que el gallego desaparezca tal y como era. Siempre creo que una de las cosas que te conté, un tío mío era una risa escucharlo hablar castellano, porque es que realmente es que él, pues no sé qué tenía en su cabeza a la hora de decir ahora me voy a poner, porque consideraba que ponerse a hablar gallego era hablar fino, que esa es una de las cuestiones Al políticas revés, al revés. hay ahí, claro. Digo que al revés, que acabas de decir que hablar gallego era hablar fino. Sí, no, pues Al perdón, revés. Castellano, que, castellano. Sí. Castellano, que hablar castellano es ser una persona fina, educada. Exactamente. Y eso sí que era, vamos, era dolor, era doloroso escucharlo hablar y era tío mío. Pero sí que ahí es donde se nota esa intención clara de imposición por parte de quien mandaba, de que el castellano era lo correcto y el galego era el residual y era de pobre y de apestado, vamos, casi. Y lo peor de todo es que el retroceso grave que hubo se debe también porque limitaron en la educación las horas de lectivas en lengua gallega, o sea, en gallego. Vestido y disfrazado de libertad, que eso es lo más grave. Sí. Porque, como, o sea, porque dice, es que los padres tienen derecho a decidir, claro, y los padres también tienen derecho a decidir las fórmulas matemáticas que sus hijos tienen que estudiar en el colegio. ¿A qué eso no se lo plantean? No, no, si es que el otro día escuché a alguien decir, y es palabras para mí sabias, el país o la organización democrática que nos hayamos autoimpuesto con nuestras elecciones debe estar por encima a veces de la elección de los padres y los pines parentales de alguna comunidad autónoma que hay por ahí. Y sin tener pin parental, hay veces que aquí se puede hacer eso sin necesidad de darle a un botón ni a una firma ni a nada por el estilo, está intentando que ese adoctrinamiento que teóricamente dicen que se imparte desde las aulas, imponerlo desde casa. Y un padre debe educar desde su punto de vista y una madre, pero nunca, nunca por encima de las convenciones que nos damos a todos como sociedad, que eso es lo que debería primar. Claro, y luego, bueno, aquí no hay pines parentales, digamos, pero hay encuestas. Sí. No sé cada cuántos años hay, hacen una encuesta para ver en qué idioma hablan los niños normalmente y qué idioma quieren que se impartan las clases. Bueno, en primaria y así, ¿no? Sí. Y claro, y en nombre de la mayoría y de la democracia y de la libertad, pues uno se tiene que fastidiar y otros le cumplen sus deseos. Pero qué casualidad que siempre a favor de los mismos. Sí, está claro. Es algo que la verdad es que llevo bastante mal, el tema ese de que quieran dar a entender lo que no sucede. Y eso así, aquí no sucede. Desde luego que esa imposición de galego sobre el castellano, no se puede. Para nada. No se puede tolerar y no se puede incluso desde los propios... o sea, por lo menos los partidos que no están de acuerdo, no deberían estar de acuerdo con ese tipo de aseveraciones, deberían ponerse de frente y decirle, no, es que está sucediendo justo lo contrario. Pero da igual, porque los medios en contra son más que los que hay a favor. Es una batalla de David contra Goliat. Pues, pero bueno, igual nos estamos alargando demasiado, metiéndonos en temas políticos que a ver si te van a cerrar el Limiar. Ya te dije yo que a veces esto crecía de forma muy orgánica y no sabías muy bien hacia dónde tal. Bueno, pues mira, vamos a intentar reconducir y escucha este audio que te voy a poner, ¿vale? Vale. ¿Vos sabés qué querés de ser de mayores? Yo sé. Yo quiero ser... Jardinera. ¿Y algo más? Bombera. ¿Y ti? Yo quiero ser cuidador de animales. ¿Cuidador de animales? Qué bonito. Otro más que quiero ser. ¿Qué más quieres ser? Cuidador de... dragones. Elefantes. De mayor quiero ser a cuidador de bebés a animales. Porque un día que quiero ver una cría de elefante perdida y le voy a ayudar a encontrar a su mamá. ¿Te quieres hacer alguna cosa más? No. Cuidador de dragones. Muy bien, pues ahora... Acaba merenda. Te suena, ¿verdad? ¿Quiénes son? pues ¿quiénes van a ser? Hay mis dos retoños. Esto aparece en la Areia Sonora 37, que titulaste Fama e Leña Verde. Y la verdad es que tengo que decirte que es un formato que recuperaste, ¿no? Es decir, el podcast ya existía en algún momento, existió y lo retomaste. Sí, existió hace 15 años. De hecho, ayer, en el momento en que grabamos esto, ayer hizo 15 años que emitió su primer... Bueno, en este caso, más que programas, porque no son programas en sí, son trozos, fragmentos, son emisiones. Y luego estuvo parado pues desde el 2009, creo que fue, cuando me metí ya de lleno con Como es Baby, ya no me daba para todo. Y como dejé de hacer Como es Baby hace 5 años y pico, porque venían estos dos que acabamos de oír hablar... Y no iba a tener mucho tiempo, pues ahora que vuelvo a recuperar un poco el control de la vida y para desconectar un poco de otras historias, pues decidí retomarlo. Porque aparte tenía pendiente, ya hace bastantes años, de volver a subir el programa todo porque se me había perdido en el internet. Y entonces cuando acabé de recuperarlo todo, dije, ¿y si vuelvo? Porque aparte, como no tiene una frecuencia habitual, no tiene un formato fijo ni nada, es muy libre. Esto sí que es libre, sí. La elección de idioma en el colegio. Pues decidí retomarlo un poco. Ya. Creo que cuando antes hablábamos del formato del podcast, este sí que se podría decir que es el casi casi, si me apuras, el podcast total, porque tienes reflexiones personales, tienes música, sonorización con efectos y con tal. Incluso hay veces que pones extractos de ciertas conversaciones, como por ejemplo, aunque sea de una forma muy breve, con tus hijos, pero sí que realmente igual el que escucha una Areia Sonora se encuentra, digamos, el formato definitivo que tú quieres que salga para ese podcast en concreto. Claro, a ver, un poco la cuestión o el concepto de Areias Sonoras y del podcasting es que no tiene que tener un formato radiofónico tradicional. O sea, no tienes límites. Puede durar lo que quieras, puedes hacer lo que se te ocurra, puedes mezclar, puedes estirar, estrujar, puedes hablar en voz alta, puedes reírte, puedes recuperar fragmentos de la memoria. De la memoria colectiva, de la memoria personal. Yo tengo en algunas áreas sonoras tengo grabaciones de mi madre. En una la acompaño a recoger las hierbas de San Juan. Hay una conversación que tenemos en mi casa cuando nació mi sobrino Roy, hace 15 años. Y están mis padres y unos tíos míos y mi hermano y yo estamos ahí de charleta y surgen anécdotas de cuando nos habían bautizado a mi hermano, a mí, de cosas que, pues eso, que mi madre no podía ir al bautizo porque era impura, porque acababa de parir y las madres eran impuras después de parir. Entonces tenía que pasar 40 días o no sé cuánto tiempo hasta que podían volver a entrar en la iglesia. Y ese tipo de cosas que se quedan ahí olvidadas, así, recuerdos, canciones o juegos de antes que a lo mejor se pierden, palabras que se están perdiendo, lo que hablábamos antes un poco, ¿no? Del idioma que se está perdiendo, vocabulario sobre todo rural o de labores del campo o de cosas así, ¿no? Esas cosas, nombres de sitios. También estaría bien recuperar nombres de sitios que se van a perder. La microtoponimia, que le llaman. Sí. Sitios que dentro de a lo mejor 20 años, cuando muera la generación toda de mis padres, habrá gente que no sepa cómo se llaman. Claro. ¿Sabes? Y entonces, no sé. Yo entendía Areias Sonoras. De hecho, Areias Sonoras se empezó en el número 0.01, porque no sabía muy bien hacia dónde iba a ir, qué iba a hacer. Y entonces se fue, digamos, poco a poco conformando el formato. De hecho, creo que ahora no es exactamente igual que cuando lo dejé de hacer hace 12 años. Pero es normal, porque yo también cambié. Exactamente, claro. En este en concreto, creo que aparte de este fragmento que hemos escuchado con tus niños, haces reflexión sobre el echar la vista atrás sobre lo que queremos ser cuando seamos mayores. Sí. Y la verdad es que escuchando a tu niño y a tu niña, he tenido un déjà vu cuando mis hijas pues, tenían más o menos esa edad. Y observo la diferencia que tiene cuando uno, pues no sé cuántos años tendrán tus hijos, pero no creo que tengan 4 y medio. 4 y medio, ¿no? Claro. Esa visión que se tiene dentro de ese mundo interior que tienen los niños pequeños tan desarrollado, porque al final el mundo gira a su alrededor. Pero al mismo tiempo que cuando les preguntas tú, en este caso, qué es lo que quieren ser de mayores, su visión es la de ayuda a los demás. La de ayudar a los animales, el ser bombero y a los dragones. Sí, sí, sí. Es que eso es maravilloso, eso es maravilloso. Yo la verdad es que cuando escuché el podcast hice el esfuerzo de intentar acordarme de cuando yo era pequeño. Exactamente con esa edad sería muy difícil porque recuerdos con esas edades yo creo que son muy difusos. No soy capaz de, más allá de un lugar o una situación, no soy capaz de recorrer tanto hacia atrás y pensar qué es lo que pensaba yo en aquella época. Pero no creo que anduviéramos muy, muy lejos de lo que piensan tus niños hoy en día, ¿no? Pues mira, de hecho el programa ese era, a ver, bueno, el programa, esa área sonora. Yo estoy en 3 meses y 3 días, si no me fallan las cuentas, hago 50 años. Y ya llevo un par de años dándole vueltas, eso, al balance vital, ¿no? Y sobre todo este último año con todas las circunstancias que hubo, pues con el COVID y todo esto, pues todavía le das más vueltas. Y yo siempre me sentí de alguna manera un poco frustrado de mis aspiraciones cuando era pequeño a lo que conseguí. Y últimamente me estoy reconciliando conmigo mismo en ese sentido. Yo, lo que decías tú de esos recuerdos de que querías ser cuando eras pequeño y tal, yo recuerdo... Pues debía tener a lo mejor, supongo que 6 años, 7 años como mucho, porque ya sabía leer, pero todavía era pequeño. Entonces, no sé, yo supongo que andaría sobre esa edad. Recuerdo que unos reyes me regalaron un libro de fábulas de Leonardo da Vinci. Ponía fábulas de Leonardo da Vinci. Yo no sé si eran de él o no, pero bueno. O sea, al principio del libro, en la introducción, digamos, había una interpretación de su famoso retrato... como anciano, ¿no? Con la barba y tal, y debajo ponía un pequeño párrafo que decía que Leonardo da Vinci había sido escritor, pintor, inventor, ingeniero, arquitecto, no sé qué, vamos, lo había sido todo. Y yo pensé cuando leí eso, yo de mayor quiero ser como él, quiero hacer todo, todas las cosas, quiero hacer de todo, quiero escribir, quiero pintar, quiero... De todo, quiero hacer de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Y a lo mejor fue por eso, porque quería hacer de todo, que al final no sabía qué quería hacer. De hecho, con 13, 14 años, mi madre, no sé cómo le dio por ahí, pero me llevó a un psicólogo para ver si me podía orientar a la hora. Porque claro, acababa la EGB, yo soy de la EGB. Y claro, ¿qué hacía? ¿Me iba al instituto? ¿Me iba al FP? ¿Qué hago? Entonces, mi madre me llevó a un psicólogo que me hizo ahí una porrada de test. Para ver si el psicólogo veía cómo orientarme. Pues tiene tendencia a que le guste la ciencia, o a las letras, o a las matemáticas, no sé qué. Bueno, pues el problema fue porque que me gustaba de todo. Porque a mí siempre me gustó las ciencias, la geografía, la historia, la literatura, todo. Siempre tuve interés por todo, así en general. Y entonces, claro, me costó decidir. Entonces, al final me fui al instituto. Confiando en que durante 4 años algo se me ocurriría que hacer. Pero es verdad que por lo que estás diciendo, es cierto que cuando uno intenta echar la vista atrás y quiere o piensa en ver lo que queríamos ser a lo que somos, puede ser una doble sensación y no siempre positiva. Porque por un lado estaríamos mirando un abismo de incluso reconocer un cierto fracaso por una expectativa que igual tenías de niño, pero por otro lado, pues también si eres capaz de lo que estabas comentando tú ahora, que igual estás en esa fase de aceptación, que Al final tienes que tener una mirada complaciente sobre esa inocencia, ¿no? Que ves en esas edades, que después la vida, por diferentes circunstancias, pues te va situando o orientando hacia un lado. Y eso sí que es una doble sensación, ¿no? Por un lado, la de que, oye, pues no he sido lo que igual me hubiera gustado, pero por otro lado, digo, jolín, también es verdad que la idea que podía tener cuando era un crío, pues obviamente la vida no es la visión exactamente que tiene un niño, ni creo, en el 90% de los casos, que creo que ningún niño ha tenido una idea muy clara de lo que quería ser de mayor y lo ha conseguido. O sea, salvo el prototipo del niño que dicen que va para futbolista ya con 4 años, que le empieza a dar una patada a un balón, pero detrás de eso también hay mucha vida que te lleva o no te lleva la carrera de futbolista, porque una lesión te aparta y te quedas en el camino. Quiero decir que al final es una doble sensación, ¿no? Un doble riesgo el echar la mirada tanto hacia atrás. Claro, a ver, es la vida. Da muchas vueltas y hay muchas circunstancias que no dependen de ti, o que sí, y o que no. Y según a veces qué elección tomas, vas por un camino, vas por otro, y pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo, por ejemplo, de pequeño, bueno, de pequeño o de adolescente, porque al final son cosas que se te meten en la cabeza de pequeño, pero luego de adolescente es cuando más o menos es cuando tienes un poco una idea de lo que quieres o de lo que no quieres, ¿no? Pues yo de adolescente pues tenía, por un lado, que quería ser escritor, pintor, digo, dibujante o dibujante de cómics. Hubo un momento en que incluso pensé en ser psicólogo. Somos dos, Uxío, somos sí, dos. Pero ¿sabes qué me he hecho para atrás? Que dije, si ya me como la cabeza sin tener ni idea de cómo funciona la cabeza, como, oye, como estudié para eso, igual me la como más. Seguro que has escuchado como yo que los primeros que necesitan un psicólogo son los propios psicólogos. Y que de hecho sí. Muchos cogen y escogen esa formación precisamente para autodiagnosticarse o autoayuda. Como sí, yo creo que era un poco por eso también, que quería un poco conocerme a mí mismo y tal, ¿no? Pues fíjate que a mí, ¿sabes por qué? Porque durante mi adolescencia me decían que era un poco extraño encontrarse con alguien como yo, y no es porque lo diga yo, es porque me lo decían en aquel momento, que no era un adolescente como los demás, que yo prestaba mucha atención en las conversaciones que tenía con gente mayor. Y la gente mayor se asombraba de mi capacidad para escuchar. Y que ellos notaban que prestaba atención. No era solo que me pusiera delante y que hiciera como que estaba siguiendo la conversación, sino que ellos notaban que yo estaba siguiendo, escuchando, incluso pues dando a veces mi opinión, cuando a lo mejor con la edad que tenía lo normal es decir, porque hay veces que me sorprendo y digo, joder, qué injusto estoy siendo con mi propia hija de 13 años diciéndole, bueno, déjate de rollos que ahora me estás aquí dando una chapa o sé que no me estás prestando atención a lo que yo te estoy diciendo. Y no sé por qué yo asociaba el hecho de escuchar con la psicología. Pues bueno. Sí, a lo mejor es que nacimos viejos ya. Puedes ser bien jóvenes, ¿no? A mí me lo han dicho, ¿eh? Yo a veces lo pienso eso, porque yo tampoco tuve una adolescencia común, digamos. O sea, no fui el típico adolescente. Entonces, pues bueno, no sé. Pero bueno, lo que te estaba diciendo, eso, que quería ser escritor, tal, tal, tal, tal. Y no llegué a ser escritor, pero conseguí que se publicaran algunos microrrelatos en un libro, o sea, un recopilatorio, incluso en un número de Babelia del País salió un microrrelato mío. Bueno, que eso es otra historia, que es que si no me largo mucho, pero bueno. Y hace un par de años descubrí que un microrrelato mío salía en un libro de texto que tenía mi sobrino, Roy. Entonces dije, bueno, pues ya está, ya publiqué, ¿para qué más? No, pero hacer ese descubrimiento tiene que llenarte un poco completo, sí, o sea, ponerte al 100% las barritas estas de como de batería de Lego, ¿no? Es decir, ahí sí. Ponértelo al 100%. Y fue todo un cúmulo de casualidades, por eso digo que al final la vida va un poco por ahí. Y por ejemplo, también hubo un momento que me gustaría ser locutor de radio, y no llegué a ser locutor de radio, pero hago podcasting y... Llegué a ser colaborador de un programa de radio por circunstancias también. Y salí en un programa de Radio 3. Entonces, quiero decir, al final igual no triunfaste en el sentido de ser famoso, que era un poco el leitmotiv, digamos, del área sonora que me comentas, ¿no? O sea, no llegaste a triunfar, digamos, en plan ser famoso, ser importante, tener repercusión, pero sí conseguiste pequeñas victorias en pequeñas batallas. No ganaste la guerra, pero ganaste pequeñas batallas. Entonces, es ese proceso de reconciliación conmigo mismo que estoy teniendo ahora, de aceptar que, mira, todo no lo puede ser. Ha sido un poquito esto, un poquito aquello, un poquito lo otro, y mientras tengas tiempo, podrá ser un poquito otra cosa más que aún tenga pendiente. Y aceptarlo, porque al final no todo el mundo puede ser famoso, ni ser famoso es nada maravilloso. Y muchas veces la gente tiene una idea preconcebida de las cosas que no son como en realidad son. Quiero decir, por ejemplo, los actores y el mundo de glamour y todo eso parece súper guay. Yo conozco actrices que lo pasan muy mal, que viven en la incertidumbre cada vez que están 3 meses sin que la llamen para trabajar. Porque no son actores los famosos que salen en las revistas y que hacen sesiones de fotos cada 12. Hay muchos espectros de actores. Igual que hay mucho, por ejemplo, cuando dicen, yo quiero ser músico. Vale, ¿tú quieres ser músico o quieres ser un músico famoso? Porque no es lo mismo. O tú quieres ser actor o quieres ser un actor famoso, porque no es lo mismo. ¿Sabes? Yo creo que muchas veces a los niños, cuando tienen una idea, hay que explicarle realmente cómo es. Porque ¿a quién no le pasó de empezar a estudiar una carrera o así y luego desencantarse? O estudiar una carrera, entusiasmarse y luego llegar al mundo laboral y renegar de esa profesión a la que le dedicó a lo mejor 6 o 7 años. Porque una cosa es la teoría y luego otra es la realidad. Y hay que ser comprensivo también y tener la capacidad de cambiar sobre la marcha. Si al final lo que tú no veías que, o sea, lo que tú creías que podías hacer o querías ser no es lo tuyo, pues dices, pues vale, pues no es lo mío, pues me busco otra cosa o lo que sea. Y es así. Pero claro, no siempre es fácil. Hablando de alguna de las cosillas que estabas tú comentando con respecto a la visión que se tiene y cómo hay que ir poco a poco también hablando con los niños, quiero que escuches este audio que salen mis hijas en contraposición con los tuyos más pequeñitos, ¿vale? Vale. Bueno, pues ahora vasme a contar qué quieres ser de mayor, con 13 años. No tengo ninguna profesión específica, pero me gustaría estudiar economía y marketing. ¿Y cuál es el motivo para estudiar economía y marketing? Pues porque me interesa la economía y le veo más salidas para ganar más dinero. Ah, un objetivo muy, muy, muy realista. ¿Y tú con 11 años, qué es lo que quieres ser de mayor? Editora. ¿Pero editora de vídeo o un fracaso como podcaster como tu padre? Editora de vídeo y fotos. De vídeo y fotos. No, de fotos. Pero ya ese gusto por el vídeo y las fotos, ¿por dónde te ha salido? Pues por el cerebro. Por el cerebro. No sé qué decir. Pero ¿por qué es? Porque ahora los usas mucho para usar una red social como TikTok, ¿no? Sí. ¿Y algo más? No. Pues pa' cama. Adiós. ¿Te das cuenta un poquito la diferencia ya con dos niñas, una de 13 y otra de 11, sobre la visión un poco más, ¿cómo te diría? Yo creo que se acaba un poquito esa inocencia de ayuda por los demás y de colaboración por los demás, que no tiene nada que ver, que igual el día de mañana, pues una hija mía, pues si quiere ser bombera, lo será y tendrá que preparar pues lo que haya que preparar a nivel físico y a nivel de oposición o lo que sea para poder llegar a ser bombero y ayudar a los demás, ¿no? Pero sí que ya su aspiración ya cambia, es como que ya la cosa es más desarrollarse de una manera más individual, más quizás un poquito hasta más egoísta, si quieres, y sobre todo la mayor, que nos dice que prefiere estudiar economía y marketing porque es donde está el dinero. Sí. Es que cambia mucho la perspectiva de 4 años y medio, pues mira, casi 10 años. Lo que pasa es que estoy segura que la visión de mis hijas dentro de 4 va a ser otra diferente a la que tienen hoy en día. También puede ser. Y de hecho, Bueno, que antes quería, o sea, quería comentarte antes. Sí. O sea, aclárale a tu hija que la economía y el marketing no es la misma cosa. No, ya lo sé. Pero mira, ¿sabes cuál es la diferencia entre lo que está pasando ahora y lo que está pasando? Pues imagínate, pasó hace año y medio cuando le preguntabas. Que antes sus referentes, Ushio, y es verdad que ahora hay un problema bastante importante y es justo el que estás comentando y que ha salido aquí varias veces. Plataformas como Twitch o TikTok o YouTube o tal, hacen tener una sensación de que todo lo que sale por ahí es real y no sé, y digamos que es un ocio mucho más cotidiano que, por ejemplo, ver una película o una serie que ves manifiestamente que hay una realidad ficcionada. Es decir, lo que se hace es contarte una historia. Pero todo lo que entra por TikTok, todo lo que entra por YouTube o todo lo que entra por Twitch en alguna situación, sí que les hace ver a veces una realidad un poco distorsionada. Porque esa hija mía no me decía la palabra influencer, pero sí que me decía que igual quería un futuro así. Y explicarle a una cría de 11 o 12 años que lo que hay detrás de eso es un poco mentira, no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Claro. Y además, lo que comentabas antes de, por ejemplo, el niño que va para futbolista, pues a lo mejor de cada 1.000 llega uno. Y con esto es igual. Habrá uno que gane un pastizal y habrá 100.000 que se coman los mocos. Entonces, sí, y que también estarás de acuerdo conmigo, que eso sí que se lo he tratado de hacer ver, que muchas veces ese tipo de influencers llegan a serlo porque tienen una inyección a veces económica o a veces mediática, o tener la suerte de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Quiero decir que no, a veces no con trabajar mucho para conseguir tener esa influencia es suficiente. A veces hace falta un respaldo. Y además sí, bueno, eso también. Pero además hay un factor que yo creo que muchas veces no son conscientes, y es que pueden acabar esclavizados por ellos mismos. Y que su mundo o su interés vital esté cerrado en ese mundo. Y que, porque si al final no publicas, no ganas. Y si no, o sea, y te pueden dejar de seguir. Y al final necesitas ir más allá, y más allá, y más allá. Y bueno, conozco casos que yo me pregunto. O sea, casos, no voy a decir nombres porque, bueno, no tiene sentido, ¿no? Pero casos de una persona que está vendiendo prácticamente su vida a través de las redes sociales. O sea, su vida, me refiero a sus embarazos, sus partos, sus crianzas, sus cómo van creciendo los niños. Y muchas veces yo me pregunto, yo, ¿esos niños dentro de 18 años qué pensarán de lo que estuvo haciendo su madre con su vida? Ya. Sí. Lo que pasa es que dependerá de cómo evoluciones. Y al final, eso, al final eres esclavo de eso también. Porque necesitas hacer vídeos y más vídeos y más vídeos y más vídeos para tener cada vez más audiencia y más audiencia y más audiencia, para poder tener contratos y contratos y contratos y poder seguir viviendo. Y viviendo a todo trapo o no. Porque cuántos habrá que no les dé para nada. Y bueno, una cosa que quería comentar también, que, bueno, así como anecdótico, cuando tu hija pequeña dijo lo de que quería ser editora, yo pensé que se refería a editora editorial de libros. Eso. Luego ya vi que no era eso. Pero, qué va. Pero qué el primer pensar. Tú fíjate cómo es mi cerebro. Lo primero que pienso es pensar en los libros. Ya ves, pues no, para nada, porque bueno, ya ves tú que a la pobre lo que le gusta es coger aplicaciones dentro de su tablet o de su móvil, coger los vídeos y meterle efectos, coger y andar ahí manipulando. Entonces, claro, pero eso no es editar, ¿eh? No, ya lo sé. No es editar, quiero decir. Sí. Eso es jugar. La edición requiere un conocimiento del lenguaje del montaje, claro. Y estudiar. Claro que la gente a veces se piensa que las cosas se aprenden solas. Que sí, que sí, que sí. A ver, que tiene 11 años sin ese aspecto. No, claro, claro. Lo que hablamos, ¿no? Pero es cierto que cuando, por ejemplo, sí que sale el tema de estas personas que se dedican, pues, a lo que dices tú, a vender su vida y estar casi 7 días a la semana, 24 horas al día, contando lo que están haciendo y dejando de hacer, pues porque eso les implica un ingreso económico. Yo siempre les trato de convencer de que es cierto que, por desgracia, se ha visibilizado mucho el hecho en sí de que hay gente de esta que no sabes muy bien por qué, de dónde ha salido, es decir, es que, ¿a qué se dedicaban antes? ¿Y por qué no se hicieron famosos? Exactamente, es que no lo sabes, es como fue como una especie de paracaidistas que de repente aparecieron y están ahí, saben que tienen seguidores, pues seguramente alguna muchacha... pero es que esto es así, es decir, alguna muchacha que tenga una red social como Instagram, pues le pagará la marca que sea, pues por lucir ropa o por pintarse con una marca de maquillaje o lo que sea. Pero yo siempre les trato de decir que realmente tú tienes que ser popular porque realmente eres bueno en algo, porque realmente destacas en algo, y si no consigues destacar, por lo menos disfruta con lo que estés haciendo. Eso es lo que hay que tratar siempre de mostrarles o de enseñarles. Otra cosa es que como ellas se quedan con que conocen a 10, pues se creen que esas 10 son las 10 que lo han intentado y a lo mejor las otras 3 millones no lo han conseguido, pues por la razón que sea o tal. O porque no las ven o porque no las visualizan. Entonces, sí, claro, es complicado, ¿eh? Y que no solo es suficiente el esfuerzo. Porque hay mucho el rollo de si te esfuerzas, si te tal, lo conseguirás o no. Claro. Sí, pero bueno, entonces, es verdad que... Sí, perdón. Obviamente, si no te esfuerzas, es muy difícil que lo consigas, ¿no? Pero no depende solo de que te esfuerces. No depende solo de que te esfuerces. Y en esa visión que tenemos cuando somos pequeños, Ushio, y yo creo que igual, a lo mejor con esto vamos enfilando el final, porque es verdad que igual... Sí, que a mí me gustan los podcasts pequeños. Cortitos, sí, ya, ¿sí? Ya lo sé. Y mi objetivo era que durara aproximadamente una hora, pero bueno, cuando nos hemos puesto aquí a hablar de cuentos de... ¿Cómo es? Como cuentos del abuelo de podcasting, sí. Y tal, que yo creo que era necesario porque es súper, súper interesante y mola un montón poder hablar con gente como tú de estas cosas, que de hecho hoy me preguntaron precisamente si Gelado era oficialmente el primer podcaster en España y yo le dije que bueno, eso nunca se puede decir, pero digamos que está establecido como que eso es así. Sí, está establecido y yo creo que seguramente sí que sería él. Que sí, que sí, que sí. Porque mira, pasa un poco aquí en Galicia, el primero digamos que hizo un podcast fue Mariano Grueiro, pero solo fue una emisión y no hizo más. Entonces, claro, técnicamente fue el primero, pero según la famosa ley de Milcar, si no llegas a... ¿Cuántos eran? ¿Tres o cuatro? No me acuerdo. Sí, algo así era, sí. Pues entonces ya no es podcast. Entonces, claro. Y luego Isaac, que fue el primero así por fechas, venía de una emisora, de una radio libre. Entonces, claro, él hacía el programa en la emisora libre y luego lo grababa y lo subía. Claro, entonces ahí está el umbral, pero sí, pero es él porque al final fue el primero que lo hizo, él se hacía los RSS a mano y todo el rollo, ¿no? Pero bueno. Lo que te quería preguntar, retomando el tema de lo de ser mayor y tal, entre otras circunstancias que pueden hacer que tu visión infantil o de adolescente sobre lo que quieres ser de mayor, hay que reconocer que tiene muchos factores, como tú decías, que hay veces que algunos dependen de ti y otros muchos no. Pero igual sí que el círculo, la zona de confort, que es las amistades y la propia familia a veces, incluso los propios padres a veces, te orientan un poquito hacia donde debes elegir. No igual tanto lo que quieres, sino lo que debes, más que nada por esa preocupación y hecho desde una manera siempre sana, de la preocupación de saber qué acabará siendo un hijo, ¿no? O una hija. Entonces, Eso tiene un peso fundamental. Y la comunidad en la que estás también a veces también influye, ¿no? Pero yo creo que tiene mucha más influencia la familia y las amistades que otro factor, más allá del económico, que te puedas pagar una buena formación o no, o si te la puede ofrecer la universidad pública, o lo que sea que quieras formarte, que no tiene por qué ser tampoco universidad. O sea, aquí hay más opciones. Mira, ayer, pensando sobre el tema que íbamos a tratar un poco, pensé una cosa que la voy a decir brevemente, porque si entro por ahí, igual dura 2 horas más el programa también. Al final, ¿sabes cuál es el problema de a qué te vas a dedicar de mayor? Que te tienes que dedicar a algo. O sea, estás obligado a trabajar. Porque si no trabajas, no tienes dinero. Si no tienes dinero, no tienes nada. Entonces, en el momento en que el trabajo se convierte en una obligación y no en una vocación, ya hay muchos factores que te condicionan. Y bueno, y no quiero seguir por el tema ese de el tener que trabajar para vivir, porque entraríamos en teorías filosóficas que aún tengo que desarrollar. Sí, sí, sí. Pero bueno, es comprensible. Y es complejo al mismo tiempo. Está claro que ahí tendríamos que meternos en planteamientos de sobre cómo tenemos montada la sociedad, ¿no? Claro, el sistema capitalista y todo cómo está montado el sistema para que vayamos por el que es el redil, se dice. Sí, bueno, nos decimos por lo rajo. Por lo rajo, sí. Bueno. Pues no sé si tienes algo más que comentar sobre este tema o si quieres lo dejamos porque no así sé, nos acerca ni para ti ni para mí, ni un podcast de 2-3 horas, que es lo que me gusta a mí cuando me ponga a charlar, ni la hora que tú querías. Hora y media más o menos, sí. Más, sí, no, yo creo que más o menos ya está. Y si no, me vuelves a llamar y quedamos otro día, ¿no? Por supuesto que las puertas no se cierran, ¿eh? O sea, ya ha habido gente que... Sí, digo que yo estoy pensando, dice, los que escuchen habitualmente tu programa dirán, ¿este tío quién es? ¿Por qué lo llamó a este? ¿Quién es? Si no es famoso ni nada. Pues alguien que viene, que sé que toda la persona que pase por el Limiar es porque tiene muchas cosas que contar y siempre interesantes, o sea que con eso es suficiente. Después igual si ayuda a que te descubran, me parecerá fantástico y maravilloso. Y me parecerá también un poco triste porque igual tendría que ser al revés. Para mí ser un honor que tú hayas pasado por mi podcast, porque como ha quedado demostrado, tienes mucho que contar y te has quedado corto porque no te quieres alargar, que si no podríamos estar... 3 horas, pero bueno. Bueno, todo el mundo tiene algo que contar, pero mira, hoy se lo comentaba a uno. Últimamente lo que más me apetece es ser colaborador en otros podcasts. Porque eso de tener que montarlo tú, preparar el tema, no sé qué, tal, mira, qué pereza, ya yo ya no tengo edad. Yo que me llamen, suelto mi rollo y que lo monte otro. Pues es una muy buena estrategia, porque sigues haciendo lo que te gusta y claro, con la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Pero está bien, porque, a ver, también hay que reconocer que estas aportaciones tienen su qué. Es decir, no puedes decir que el capaz de articular el discurso para contar algo y que resulte atractivo e interesante también tiene su miga y su complicación, vamos, que no es fácil, no es fácil. Yo no sería capaz. Yo, mira, soy más. Me veo más en este papel de pincharte un poco para que seas tú el que te largues, que no yo a lo mejor haber articulado pues toda esa historia que tú tienes detrás con respecto al podcasting y sobre todo por esa visión que tienes para hacer tus podcasts, que por cierto, muy interesante el de las ventosidades, el de, como decimos en Galicia, o dos peidos, que me pareció un juego maravilloso, también te lo digo, o sea, a mí me encantó. No lo llamaría interesante precisamente, pero bueno. Bueno, sí que ya, la idea era desacralizar un poco las cosas y darle una vuelta, ¿no? Pero bueno, la inspiración me la dio Berto Yáñez, que ajá, es una mente preclara siempre. Tiene una percepción del mundo maravillosa. Recuerdo que una vez dijo que sus pelis, si en una peli hay helicópteros en llamas, ya le gusta. Lo lúdico siempre se agradece. Y de toda la vida, los chistes del cacaculo pedopi siempre ha hecho gracia. O sea, vamos a ser honestos. Sí, y el jugar con el ASMR, que es una moda que yo la verdad es que no acabo de comprender muy bien, si te soy sincero, pues todavía me pareció más claro. En ese aspecto me pareció interesante, en el burlarte un claro, poco. Era un poco el contraste, ¿no? De el hablar así, susurrando y tal, para relajar, y al mismo tiempo, pues, lo que pasa muchas veces en el lecho conyugal, que te das la sí. vuelta... Y pasa. Eso, efectivamente. Es maravilloso. Bueno, y no conyugal, quiero decir. En el lecho en general. Que lo busquen y hagan el esfuerzo de escucharlo, porque la verdad es que está muy bien. Uxío, muchas gracias por pasarte por Arteixo para tomarte ese refrigerio y por pasarte también después por el podcast Limiar. A ver si no me pillan ahora fuera del toque de queda, de vuelta a casa. Calla, que hay que andar con cuidado. Creo que va a cambiar, que en breve nos van a ampliar eso, pero sí que creo que, bueno, vamos a hablar un poquito de la intrahistoria. Este podcast ya ha pasado más de una hora de la hora del toque de queda, o sea que... Pero bueno, no tienen por qué enterarse nadie. Pero hay túneles subterráneos y conocemos portales espaciotemporales que me permitirán escapar. Bueno, Uxío, muchas gracias. Gracias a ti, Fidel. Hasta la próxima. Nada, cuando quieras. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com.